apenado por todo lo que pasó. La verdad que no esperaba una situación así dentro de una confederación de básquetbol, de dirigente deportivo, que siempre, digamos, el espíritu que yo traigo, el espíritu que me enseñó mi papá, o de la época de Muratore, viste, que de dirigentes que simplemente pensábamos en el deporte que estábamos representando. Y me encontré con una situación realmente muy muy lamentable, muy fea, viste, con influencias de gobierno a presidente de federación, traiciones pero arteras, viste, eso, miles de cosas que sinceramente me ponen muy mal y que le hacen muy mal al básquet, y que la verdad que en este momento lamento por mí y por todo lo que hice por este deporte durante todo el tiempo que estuve en la CAP, porque acá no se votó por una trayectoria, no se votó por lo que uno hizo, no se midió por el trabajo que se hizo durante todo este tiempo a una persona como en el caso mío. Y se votó una persona que nunca apareció por la CAP jamás, y que fue consejero y tenía que, fíjate vos que yo tenía en mis manos el poder de haberlo sacado de como candidato a presidente, porque nunca fue al consejo, fue la última vez que fue el 26 de febrero, pero tenía, por ausencia y de acuerdo al estatuto, tenía que estar afuera, no podría haber sido candidato. Pero no lo hice. ¿Cómo puede ser que esto pase? O sea, ¿cómo puede ser que una persona que no pueda estar como presidente por estatuto sea presidente? Por el simple hecho que no se le comunicó, porque para sacar, primero que eso es automático, dice el estatuto, el artículo 30, mírenlo si quiere, porque están en la página de la CAP, el artículo 30 dice que es a las tres ausencias consecutivas y cinco alternadas, queda automáticamente descalificado al consejero. Lo único que nosotros no hicimos, que tendríamos que haberlo hecho y no lo hicimos, es el tema de la comunicación oficial a través de una resolución. Pero no lo hicimos por lo que yo te dije anteriormente, por el espíritu de dirigente. Dijimos que, viste, que creíamos que esto se iba a solucionar antes de la asamblea, que iba a haber un acuerdo para seguir trabajando por un proyecto. Acá no se votó un proyecto, no había proyecto de la otra parte, no había trayectoria, no había convocatoria, ¿viste? Simplemente acá se trabajó para que voten, ¿viste? Y para poner otra persona, ¿viste? Para poner otra persona que, la verdad, vuelvo a repetir, no estoy enemistado con Sani. Yo creo que inclusive viajé con una delegación con él y siempre hablábamos. Me parece, yo no tengo un encono personal con él. Lo que sí estoy mal y me duele, y se lo dije personalmente, es cómo se manejó esto para llegar a esta situación. Aparte, yo pregunto a las personas que están en una organización, ya sea de un club o una confederación o una asociación, ¿para qué me eligieron a mí vicepresidente primero, si en un caso como este, que el presidente se va porque renuncia, no asume el vicepresidente primero? Desde ese momento, que está bien, el estatuto dice una cosa, pero vayamos a lo que es lógico, a lo que tendría que haber sido lo normal, lo que tendría que haber sido lo razonable. ¿Para qué me eligieron vicepresidente primero, si no voy a tomar la presidencia cuando renuncie el presidente? Entonces, desde un primer momento, al contrario, tendríamos que haber sentarse todos los dirigentes y decir, bueno, Ricardo, seguimos, la comisión directiva en pleno sigue, porque la comisión entera sigue. Y no sucedió, se produjeron hechos que no, la verdad digo, cosas que nunca sucedieron en el básquetbol. Acá somos todos dirigentes que trabajamos para en forma amateur, nadie cobra, ni siquiera el presidente de la confederación. y evidentemente que importó más el cargo o la oportunidad de ser el presidente de la Confederación Argentina por algún motivo, por algún motivo que no es deportivo y que no va con la con lo que realmente ten, con la digamos con la esencia del deporte mismo y la esencia del básquetbol mismo, porque si vos me decís, bueno, mirá, no, Sani viene trabajando hace 15 años, es un tipo que estuvo en la comisión esta, en esta comisión, nada, nada. Y fíjense la gente que está atrás de Sani, ¿quién lo llevó a Sani adelante? ¿Quién lo llevó a Sani? Y Foradori, lo llevó Borro, Borro habla, se cansa de hablar y desprestigiar y ensuciar a la gente sin fundamento, ¿viste? Como el caso de Carlito Enol, un tipo ejemplar, honorable, y lo quiere, él lo sentencia cuando no tiene sentencia en el juzgado, ¿viste? Entonces hay que ser respetuoso de la gente, ese tipo de cosas, la bajeza de la gente, no hay que permitir en el deporte, ¿viste? Nosotros fuimos creados de una manera diferente, yo soy dirigente, presidente de un club, fui presidente de mi asociación, de mi federación, y siempre he puesto plata, pero lo hago por pasión al deporte. Y tengo que estar lidiando y discutiendo con un dirigente de este tipo de que hace este tipo de manifestaciones. Alguien tiene que decir alguna vez, ustedes que están en el básquet, quién es quién acá, por favor. ¿Me entendés? Entonces, ahora son todos Carmelita Descalza, ¿viste? Son todos honorables. ¿De qué? Por favor, yo tengo documentación que avalan todas las denuncias que yo hice. ¿Me entendés? Pero siempre lo quise mantener dentro del estamento de la organización de la Confederación Argentina de Básquet y dentro de los dirigentes. ¿Me entendés? Y de mí no van a poder decir absolutamente nada porque yo no tengo ningún tipo de papel firmado y como yo le dije a mis padres, yo me remito a la auditoría que yo no sé si esta gente la va a llevar adelante. ¿Cuándo debería ser esa auditoría, Ricardo? Y esa auditoría tendría que haber empezado a partir de la asamblea que le pedimos a todas las federaciones para que la aprueben y no la quisieron aprobar, la quisieron postergar para una próxima reunión de comisión del Consejo Directivo. Está definido, se hizo a través de una licitación para la comisión que evaluó, que no estuve yo, porque también me recriminaron que yo iba a estar, bueno, yo me separé de esa comisión. Está el señor Rubén Martínez de Misiones, está el señor Sergio Gatti de Neuquén, y estaba no sé qué otra persona está, se hizo un pliego licitatorio con una calificación, ganó el estudio de Saladino, sí, con otros contadores más, ganó por currículum, por antecedente, por monto, por todo, y todavía no deciden ejecutar eso. Y ahí, ojalá Dios quiera que se haga y ojalá que encuentren los papeles que nosotros tenemos, que yo los tengo guardado en una caja fuerte y en un estudio de abogacía. ¿Vos tenés información de que gente de la Confederación Argentina de Deportes ayer estuvo por la CAP? Sí, sí, tomaron la CAP ayer. Y apretaron a las empleadas y apretaron a todos los chicos que están trabajando ahí y que lo hacen con una pasión también, más allá que son empleados de la CAP, y lo han tomado la CAP y han, hasta te diría, mira, no me quiero expresar porque tengo mucha bronca, estoy muy angustiado, y te digo más, sé que esta gente es capaz de, hasta que mis declaraciones, viste, tomarla en contra. Pero han tomado la CAP, fueron a la CAP, estuvo la contadora de la Confederación de Deportes, estuvo el vicepresidente de la Confederación de Deportes, estuvo el señor Gustavo Berta, que trabajaba creo antes en el ENAR. Pero hay autorización de... a ver, para contarle a la gente, Ricardo, ¿existe algún tipo de autorización del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Básquetbol para que personas que no tienen que ver directamente con la Confederación Argentina de Básquetbol y sí con la Confederación de Deportes de la Argentina, como bien mencionabas vos, ingresen a la Confederación Argentina de Básquetbol a los efectos de retirar algún tipo de documentación o a fiscalizar algo? ¿O esto sin la autorización del Consejo Directivo no puede ocurrir? No puede ocurrir. Esto es una barbaridad, un avasallamiento a la institución. No hay ni un papel. Las chicas ayer me llamaban llorando. La sentaron en una silla y le entraron a preguntar como si estuvieran en un juzgado. que entreguen la documentación. Esto es una locura lo que está pasando en este momento, muchachos. Es una locura. Yo, la verdad, te digo más, estaba en mí mi renuncia porque era muy grande el dolor que sentía en ese momento, pero en este momento la voy a dejar en stand-by a la renuncia, porque ante esta gente hay que afrontarlo, y hay 10 personas que a mí me votaron, 10 personas que a mí me votaron, que me pidieron por favor que no, que me quede, porque somos mayoría en el Consejo, y hay que enfrentar. Yo creo que es el momento más crítico que tiene el básquet en este momento, porque esta misma gente, o parte de esta gente, va a estar en la ADC también. Y ahora la verdad que no tengo ningún problema al decir todo lo que tenga que decir. La verdad que no me ataja nada, y si me tienen que decir algo de mí, lo único, a nivel de dirigente, no pueden decir absolutamente nada, porque yo no firmé ningún acuerdo, yo no firmé ningún préstamo con los prestamistas, yo no firmé cheques, yo no firmé nada. Entonces, de mí no pueden decir nada. Y con respecto a mi trayectoria dentro de la Confederación, sí hablan mis actos. Y ustedes pueden averiguar en qué comisión estuve yo, quién fue el que hizo el federal, quién fundó el federal, quién armó el equipo del federal, que ahora no sé, pobre, qué va a pasar con el federal, y el federal femenino. Entonces, vuelvo a repetir, por mí hablan mis actos. Y yo, cuando hablé con mis pares, le di a la asociación de jugadores, a todos los dirigentes, le di un programa de trabajo y un proyecto. Yo tenía un proyecto para llevar adelante. Lamentablemente, los intereses espurios y bajos de otra gente prefirieron apoyar a otra línea, a otra gente. Y bueno, ahora hay que ver cómo sigue todo esto. La verdad que no tengo idea. Ricardo, perdóname que vuelva sobre algo que ya dijiste, pero me quedó la frase. ¿Vos tenés documentación que corresponde a la CAB de tu periodo como vicepresidente y como presidente en una caja fuerte? Sí, lo tengo. O sea, que vos sospechabas que esto podría llegar a ocurrir. No, lo tuve, gracias a Dios lo saqué antes y lo guardé para protegerme de las habladurías y de las cosas que podrían decir algunos, y de que no sé por qué lo hice. La verdad que no sé, pero lo guardé. Lo tiene un estudio jurídico de Buenos Aires, de un amigo mío que es abogado, que trabajó conmigo en el federal. Le pedí que lo guarde por cualquier cosa. Hay transferencia de FIBA a una determinada cuenta de Hong Kong. Tengo mutuos firmados por dirigentes que ahora están, que avalaron toda esta lista. Y bueno, ¿por qué cree que está pasando esto? ¿Quién está detrás de todo esto? La verdad que no sé. Yo sé, pero no lo quiero decir porque prefiero confirmarlo cuando aparezcan los papeles, pero qué sé yo, no sé. Pero sé que pues, quién puede estar atrás de esto. Gente que estuvo antes. Gallego. Sí, te decía, si él piensa que puede ser Germán Baccaro que está atrás de esto. Y yo creo que sí. Tengo cosas que avalan que puede ser que sí. Bien. Cuando hablas de traición, al principio de tu relato hablaste de traición. ¿A quién te referías, Ricardo? Y los que votaron y tomaron la decisión, que a la mañana me dijeron que votaban a favor y ahora ese día votaron en contra, saben de quién estoy hablando, ¿viste? Gente que yo trabajé a la par y que lo ayudé para que lleguen a ser presidente en su provincia, inclusive, y que le ha ayudado en su campaña, pero que han determinado tomar otro rumbo y cambiar el voto porque lo apretaron en el gobierno, por ejemplo, el secretario de deporte o no sé quién, no digo el secretario de deporte porque no puedo afirmar, pero que el gobierno, según manifestó esa persona, lo, le dijo que si no votaba por Sani no no iba a tener un dinero, nada, ningún tipo de ayuda para mandar las delegaciones afuera. Y así como eso, mucha gente, viste, que a la mañana me dijeron que iban a votar a favor nuestro y decirle que hablar. Porque me están llamando del torneo federal insistentemente, porque justamente la gente de la Confederación de Deporte iba a ir al torneo federal a pedir papeles, a investigar cosas, ¿viste? Me están llamando. O sea, que ayer fueron a la CAB, este grupo de personas que vos enumerás, y te hago una consulta. Vos, por lo que te contaron y por lo que te relataban los empleados de CAB, ¿fue algún dirigente del básquetbol de Argentina representando alguna federación? Sí, estaba el presidente de Mendoza, Ollarse, y nadie más. Porque después estaba Gonzalo Reynoso, que es revisor de cuenta de la CAP. O sea, como dirigente federativo, estaba este muchacho Ollarse, que aparte se presentó como vicepresidente primero, y él no es, y sigo siendo yo hasta ahora, hasta que no renuncio, hasta que no me echen, o hasta que cambie en diciembre el presidente de la comisión directiva. Ese era lo único dirigente, y lo demás era gente extraña que no tenía nada que ver en la confederación, y que las chicas ni nadie conocían ahí en la confederación. ¿Por qué se llega a esto, Ricardo? ¿Por qué crees vos que se llega a esto si además, por ejemplo, hay manifestaciones? Nosotros hablábamos el otro día con Andrés Nocioni, no sé si, bueno, tuviste la posibilidad de escuchar la nota que hicimos, pero le preguntábamos por la situación de la Confederación y Nocioni nos decía que querían encontrar consenso, que querían encontrar una dirigencia que pueda trabajar pensando en el futuro, que no se manosee a los jugadores, sabiendo que son piezas muy importantes, que han dado resultados deportivos estos chicos que hace 12, 14 años que vienen participando en la selección argentina, extraordinarios para nuestro deporte y en nuestro país, que no es un dato menor. Que también estuvo vinculado a Scola en distintas reuniones. ¿Por qué crees que se llega a este tipo de situación tan tensa? Porque en definitiva, lo que evidentemente no hay, y lo comentábamos nosotros también aquí en el programa, es, no te digo unanimidad, pero de última, consenso. Hay una división más que profunda en una situación extremadamente crítica que vive hoy la Confederación Argentina. Sí, porque seguramente hay otros intereses. Hay otros intereses, no exactamente lo deportivo, que no te puedo especificar porque no me consta, porque no puedo denunciarlo, pero hay otros intereses que son totalmente diferentes a los que teníamos, los que tienen los dirigentes que trabajan por el básquet, por pasión y porque siempre trabajaron en el básquet tratando de mejorar. Y bueno, vieron la oportunidad, como dijo un amigo, vieron la oportunidad de llegar a la presidencia. Y aparte, también esto ocurre porque hay gente, eso sí estoy seguro, se llega a esto porque nosotros con nuestra gente, con la comisión directiva que me acompañaba a mí, queríamos llegar hasta las últimas consecuencias con respecto a la investigación, a la auditoría y a todo lo que había ocurrido durante todo este tiempo, porque nosotros como dirigentes, al encontrarnos con la situación actual de la Confederación y el estado actual de deuda, nos sentíamos estafados, digamos, a nuestra buena fe. Y entonces dijimos, bueno, vamos a ir hasta lo último, que en eso coincidíamos con los jugadores, con la asociación de jugadores que lo habíamos charlado. Por eso hicimos todo lo que teníamos que hacer, o sea, llamamos a asamblea, llamamos una convocatoria de auditoría para que la auditoría empiece a trabajar. La auditoría tenía que, si nosotros le entregábamos la autorización para el 30 de septiembre o los primeros días de octubre, iban a tener toda la auditoría terminada. Como nosotros decíamos, las personas que ahí en esa auditoría ahí tendrían responsabilidad y que afectaba a alguna de las que estaba dentro de la comisión directiva, si iba a tener que renunciar. y teníamos un proyecto de que la justamente coincidía, pero no porque los jugadores pedían, sino porque nosotros, yo personalmente y la gente que estaba conmigo, todo el grupo, teníamos el mismo acuerdo en el sentido de profesionalizar el básquet. Bueno, uno de los grandes pedidos de los jugadores, inclusive en una nota que hicieron llegar por carta, y estimo que la tenés que haber leído o mismo capaz que la recibiste personalmente, uno de los grandes pedidos era la profesionalización de determinadas áreas, y el otro era que la auditoría se haga, como sea, pero que se haga. Bueno, ojalá que la hagan. Decirle a los jugadores que ojalá que los jugadores... No, yo te digo lo que manifestaba esa nota, Ricardo. Bueno, nosotros mandamos y nosotros estábamos en ese camino. Nosotros llamamos a la convocatoria, pregúntenle a los estudios que te estoy diciendo. La propuesta fueron tres estudios. Kaplan, que es un estudio que está ahí en el mismo edificio de la Confederación. A ver, Ricardo, ¿te puedes acercar un poquitito más al micrófono del celular, por favor? Hola, hola. Ahí te escuchamos perfecto. Espera, Matías, dos minutos, ¿me aguantás dos minutos? Porque me están enloqueciendo con el tema del torneo federal, espera, dos minutos. Bueno, perfecto, Ricardo va... Estamos hablando con Ricardo Siri, ¿no? Ahora le vamos a preguntar, cuando termine de dialogar, ¿cuál es la situación actual, no? Porque Mati, es como un poco, a ver... como raro, qué sé yo, para que se entienda bien, por ahí la Lozani, el presidente, porque me dijeron 12 a 10 y Ricardo sigue siendo hoy vicepresidente, entonces para que la gente... Bueno, acaba de decir Gallego que de acuerdo a la situación que se está viviendo hoy, tenía pensado, y nosotros sabíamos que esto iba a ocurrir, que Ricardo tenía pensado renunciar a su cargo de vicepresidente primero y que no lo va a hacer. Sí, por eso vamos a ver ahora cómo queda el tema, ¿no? Porque... tampoco, ayer en el programa que por ahí hacer una conducción con un presidente enfrentado con un vicepresidente o viceversa, que tampoco es algo sano, ¿no? Así que ahora cuando Ricardo termine de hablar por el tema del federal, le vamos a preguntar eso. ¿Está Ricardo? Sí, estoy. Bueno. No... Ricardo, de recién hablábamos con Mati. ¿Cómo queda hoy la situación? Porque hoy por hoy vos seguís siendo vicepresidente primero de la Confederación y Lalo Zani sería el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, ¿o me equivoco? Sí, así es. ¿Y va a seguir así? ¿Cómo lo ves? Y tendrá... Sí, yo sigo y sigue toda la conducción, o sea, el mismo secretario, lo que estábamos trabajando, porque el grupo que estábamos trabajando, el secretario Vicente Castellano, el tesorero Montoya, el pro tesorero Sergio Gatti, y el pro secretario es Carlos Álvarez. Sí. Si quiere seguir, va a tener que seguir con esta comisión de día, por lo menos hasta diciembre tiene que seguir, ¿viste? Ahora nosotros... ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? Diciembre. Hasta diciembre. Ah. Pues en diciembre él puede cambiar toda la comisión y puede... Ahí sí va, seguramente pondrá la gente que quiera él, digamos, ¿no? De su confianza. En este momento estamos nosotros y nosotros vamos a tratar de que estas situaciones no sigan y que... Pero igual, ¿viste? Va a ser muy difícil. Va a estar complicado el día a día. Complicado, perdón, Ricardo, no sé si opinás lo mismo. Desde afuera y habiendo integrado otro grupo de trabajo, no en el marco de la dirigencia ni en la actividad política, cuando hay una ruptura tan grande es prácticamente imposible gestionar, ¿no? Difícil. Es imposible gestionar y aparte en la situación que está la CAF. Porque si vos me decís, bueno, está todo bien, no hay problema de dinero, no hay problema de presión y de acoso, no hay, por ahí hasta te diría se puede, ¿viste? Pero en este momento que están el U18 femenino que tiene que sacar la visa y viajan ahora el 20 y pico de julio, están los chicos sudamericanos en San Luis, tienen que viajar y no están concretados la compra de los pasajes a Caracas, están los pasajes que tienen que concretarse para el viaje a España, están armados los problemas y los distintos problemas que tiene la gente que va a trabajar para el sudamericano y para el equipo que va a trabajar en el mundial que va a España. ¿Los seguros de los jugadores? Los seguros de los jugadores por salarios caídos, que yo antes de irme lo tenía más o menos concretado, hasta ahora sé que no se han concretado, pero no sé por qué, pero bueno, hay que preguntarle a la nueva conducción cómo está eso. Todo ese tipo de cosas es un esquema, aparte hay otros viajes que hay que hacerse, están las Olimpiadas en Medellín de la juventud, que es en Rusia, que eso no hay problema en la parte de viaje, porque van a calenar, por decir así, y bueno, en definitiva hay juicios, hay problemas con los prestamistas, etcétera, etcétera. O sea, es un día a día que es un calvario, ¿viste? Por decirte así. Yo estaba 3-4 días, ustedes saben, ahí en CAP, de las 10-9 de la mañana hasta las 10 de la noche, tratando de ayudar con todo este tema. Y la verdad que en este momento es complicadísimo. Si no hay una persona así que esté la mayor cantidad de días en la semana en la CAP, no sé cómo se van a solucionar los problemas. Estamos conversando con Ricardo Siri, vicepresidente primero de la Confederación Argentina de Básquetbol, en Uno Contra Uno Radio. Ricardo, te consulto con respecto a la Secretaría de Deportes, porque imagino que han tenido contacto con ellos a partir de la renuncia de Germán Baccaro, a partir de cuando a vos te tocó temporariamente, bien digo, ejercer la presidencia. ¿Cuál fue la actividad? ¿Cuál fue el comportamiento? ¿De qué manera se vincularon? ¿Cuáles fueron los compromisos que trazaron desde la política deportiva hacia la Confederación Argentina de Básquetbol? Mirá, el periodo que yo estuve, yo puedo hablar, lo único que puedo decir es que tengo que agradecerlo a el apoyo que tuve de Camau Espíndola y de su secretaria, de todo, de la Secretaría de Deporte que trabaja con él, con Facundo Palma, que me han dado una mano terrible, como así también Capitanich y la gente que trabaja con Capitanich, en el sentido que me han sacado dinero, estábamos viendo cómo podíamos ir solucionando los problemas financieros que teníamos acuciantes. Y la verdad que digo, la verdad sinceramente le tengo que agradecer, porque conmigo se han comportado de primera y no me puedo quejar, y había un panorama alentador con respecto a las deudas y con respecto a solucionar todos los problemas que íbamos a tener para hasta después del Mundial. Yo había hablado con la gente a nivel internacional, se había hablado con los jugadores también, que eso ellos dejaron siempre claro, y la asociación de jugadores también, tengo que aclarar que el problema de deuda con los jugadores no era un tema que en la situación que estábamos era de apremio o de que ellos iban a poner algún condicionante con respecto a esto. Así que en ese aspecto yo no me puedo quejar, y ellos están sabiendo toda esta situación, yo creo que ellos están sabiendo, no creían que podía ocurrir una situación de este tipo y que hubiera existido todo lo que pasó, este tema de los de hablar con los gobiernos, con los secretarios de deporte, etcétera, etcétera. Ricardo, y con los jugadores llegaste a hablar, porque la primera movida, la renuncia de Germán Baccaro, mucho se comentó, mucho se habló, que bueno, que tuvo que ver por la disconformidad de los jugadores con respecto al manejo o al trato de Germán para la etapa que venía de selección. Y estamos frente a una etapa de selección que ya está en marcha con la del sudamericano. ¿Llegaste a hablar con los jugadores? ¿Cómo crees que puede llegar a resolverse o a continuar esta historia, ¿no? Porque esto en cuanto a lo político que estás contando vos, e institucional, con el arribo de Sani, con tres votos que no se pudieron hacer efectivos en el medio, dos que no participaron, una abstención y una votación perdida 12-10, y con todo un consejo que queda como está, y un presidente que es nuevo, ¿cómo crees que pueden tomar los jugadores esto? ¿Llegaste a hablar con ellos? ¿Te dijeron algo? No, la verdad es que no hablé. No, no, la verdad que no. Ahora, después de la asamblea, no hablé con ninguno. Antes hablaba con Michael, y ellos estuvieron en reuniones previas con nosotros, y estuvo Luis Escola también, que nos visitan acá, pero ellos lo que pretendían eran estas cosas que yo decía, que la profesionalización, la honestidad, la transparencia, profesionalidad en el sentido de tener un gerente administrativo al frente de la CAP para el trabajo diario, amén de que esté el presidente, una estructura similar a, por decir, a FIBA América o FIBA Internacional, y nosotros coincidíamos, y bueno, que llevara a fondo el tema de la auditoría y todo ese tipo de cosas, y bueno, eso es lo que ellos planteaban siempre. Nosotros en su momento le dijimos a Luis que era justamente lo que nosotros veníamos haciendo y que estaba en marcha, y que bueno, si las elecciones salían como correspondía, íbamos a seguir adelante con eso, y nada, dijeron que ellos iban a apoyar y que ellos iban a si había que hacer cualquier cosa para sacar la CAP adelante, inclusive ellos estaban dispuestos. Inclusive yo me acuerdo que Luis lo manifestó, que los jugadores iban a hacer lo que tengan que hacer para que la CAP salga de esta situación acuciante financiera que tenían, y que estaban dispuestos a trabajar a la par de los dirigentes. No sé qué opinión tendrán ahora con respecto a cómo sucedió la situación en la asamblea, ¿viste? Así que yo, la verdad, que no hablé con nadie. Ellos se mostraron, cuando dijiste a Michael, hablabas de Michael Estura, presidente de la Asociación de Jugadores de Básquetbol, supongo. Sí. ¿Ellos se mostraban a favor o en contra de algo? ¿Apoyaban alguna postura o simplemente acompañaban este proceso? No, ellos apoyaban el proceso, si el proceso o si el proyecto que nosotros le habíamos dado y que coincidía en alguna manera con lo que ellos estaban hablando, ellos iban a apoyar. O sea, si el proyecto de la persona que fuera al frente no es el mismo que ellos habían propuesto, no, ahí no sé qué actitud iban a tomar. Lo dijeron claramente y lo dijeron en la nota que le mandaron a todas las federaciones, que ellos no iban a participar del Mundial si la CAP no tenía un proyecto igual o parecido a lo que ellos pretendían, lo que yo dije anteriormente, o sea, la honorabilidad, la transparencia, la profesionalidad, la profesionalización de la CAP en todos sus aspectos. Eso es lo que dijeron en la nota, pero que ellos no considero que tampoco estaban en condiciones de poner un candidato en especial, ¿viste? Pero no, claro, políticamente no corresponde. No corresponde, pero viste, sí, ellos querían que, lo dijo Luis, que todo lo que yo dije anteriormente, y bueno, nosotros, el grupo que estaba de trabajo, que estábamos en ese momento al frente de la CAP, prácticamente coincidíamos en todo, ¿viste? Ricardo, en tu caso, ¿por qué en las últimas 24, 48 horas estuvo en tu cabeza la idea de renunciar y hoy nos manifestás que vas a seguir? Porque me sentí muy dolido, porque me sentía traicionado por gente que yo consideraba que era amiga y gente que creía que pensaba igual y que podía y que tenía, perdón por la expresión, los cojones suficientes para jugarse por un proyecto. Y entonces me sentí muy mal, me sentí mal por la gente que a la mañana dijo que iba a votar no a nosotros y a la tarde desapareció, no apareció, no sé si por un apriete o por X circunstancia, otras abstuvieron, otros dijeron que se iban a abstener y votaron en contra. Y la verdad que me sentí muy dolido, traicionado. Me sentí mal porque sé la gente que está atrás, que estuvo trabajando atrás de este proyecto que lo llevó a Sani, que hicieron reuniones clandestinas en Rosario, en Corrientes, y nosotros siempre le decíamos, el lugar conveniente para que ustedes hablen, discutan, por más que no nos inviten, o que ustedes piensen diferente de la Confederación de Básquet. Utilizaron el campeonato argentino de Corrientes con un como una campaña de campaña política, estaban de la mañana a la noche, ¿viste? Entonces todas esas cosas y esas bajezas, aparte descalificaban gente por cosas que son fuera de lo deportivo, ¿viste? Como ya te vuelvo a repetir el caso de Carlito de Noel, que me parece un tipo excelente y honorable, y lo voy a decir ante quien sea. Y yo vengo de una familia, mi padre fue como es abogado y fue juez, y conozco lo que son los procesos y la y los juicios y todo lo demás, y Carlito no está condenado, y hay gente que se preocupa en condenarlo antes que el juez decida, y lo trata de cualquier cosa cuando todavía no tiene una sentencia firme. Y descalificaron mucha gente, ¿viste? Forma artera, ¿viste? Son bajezas humanas que yo no las admito, y no me he criado con ese tipo de cosas. Y por eso iba a renunciar, porque estaba dolido por todas esas cosas. Yo siempre me moví con otro espíritu y con otra concepción de la dirigencia a nivel nacional, ¿viste? Y como deportista, ¿viste? Entonces, de mí nadie puede decir absolutamente nada con respecto a nada dentro del deporte. Lo único que yo puedo mostrar, vuelvo a repetir, mis actos hablan por mí, y el que quiera que hable, que mire, pero yo lo que le pido es que miren mi trayectoria deportiva. Nada más. Y en bueno, dónde estuve, qué hice todo este tiempo, ¿viste? Nada más. Sí. No sé si querés preguntar algo más, Mati, si te quedó algo en el tintero. No. No. Me parece que Ricardo fue bastante claro, y también me queda claro, corregime Ricardo si me equivoco, que va a ser muy complicado el proceso de selección, porque todo esto que vos expresás, y que estamos escuchando a través de AM570, Radio Argentina, y que lo podés leer a la tarde y escucharlo en unocontraunoweb.com, acerca de lo conversado con los jugadores durante todo este tiempo, digo, no se va a cumplir de acá que venga el Mundial. Entonces habrá que ver después cuál es la postura de los jugadores, porque este tema de la profesionalización, de los cambios, no renunciando la gente que está, y no renunciando la gente nueva o el presidente nuevo, hasta que termine el año o el periodo que tenga que terminar, va a ser un camino difícil, y no sé si los jugadores van a aceptarlo o no. No sé qué opinás. Y sí, la verdad que es complicado, pero la verdad que no sé qué actitud van a tomar ellos, no tengo idea. Pero bueno, acá hay que buscar, yo siempre dije, y lo vuelvo a repetir, acá lo más importante es la institución. Y yo creía que unidos todos los dirigentes con un fin común podíamos llevar adelante esto que estaba pasando, y podíamos juzgar a nuestros pares y trabajar en conjunto, todos juntos, porque si alguno tenía una solución extraordinaria, como se ha dicho por ahí, que iban a traer dinero para solucionar los problemas financieros, bueno, este es el momento de ponerla, de aportar, y bueno, y si tienen un proyecto, que hablen con los jugadores, ¿viste? No sé, que la nueva conducción o la nueva gente trate de convencerle a los jugadores que esto va a ser diferente, ¿viste? Pero no sé, la verdad que no te sé decir, y sí sé que va a ser complicado, pero esa es la pena que tengo y la angustia, porque hay muchas cosas que se han hecho bien, que se ha trabajado bien, y que en la parte organizativa y deportiva, tanto en la NEBA, el federal masculino, femenino, en la escuela de árbitro, etcétera, etcétera, se estaba trabajando muy bien, y bueno, ojalá Dios quiera que esto no se no se destruya y pueda seguir funcionando, y justamente que la selección argentina pueda quedar bien al sudamericano primero y después al mundial, ¿no? Ojalá. Y quiero aclararte que no, pues yo sé que esto va a traer cola, va a haber gente que va a hablar cosas malas de mí ahora, a partir de ahora, los contrincantes seguramente, no sé qué dirán. Ojalá que lo único que pido es que me juzguen como dirigente deportivo y que nadie puede decir absolutamente nada. Pueden tener diferencia con respecto a algunas cosas que dije, puede ser que yo esté equivocado, y creo que en lo que dije no lo ofendí a nadie, simplemente en particular no hablé de nadie. Así que ojalá, te digo sinceramente, que por el bien del básquetbol esto tenga una solución y que podamos representar, los jugadores puedan representar a la Argentina como ellos quieren. Ricardo, un abrazo grande, gracias por participar de Uno Contra Uno Radio, y el agradecimiento por tu tiempo. Gracias a usted y hasta cualquier momento. Hablamos con Ricardo Siri, el actual vicepresidente primero de la Confederación Argentina de Básquetbol, hasta hace muy poquito.